le ha salido candenoso. Y que creía que aquel no iba a contestarle, pero el gallito le ha salido candenoso. Muy bien conozco los motivos y el empeño que entre los dos buscaron para piquerear. El Enrique Díaz llevó a Rugero a Costeño para que a este así le pudieran grabar. Y bien el pago que el otro le vino a dar, que ahora lo trata de analfabeta y de negro. Y de respeto soy un buen compositor, pues es por eso que a nadie le tengo miedo.